En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la información deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. Hoy, de nuevo, pues vamos a hablar mucho de lo institucional, y es que en este club hablar de lo deportivo cuesta y mucho, solo cuando nos acercamos a los partidos, y a veces ni eso. Te saludamos desde la Radio del Deporte, desde el 101.4, esto es Teleelche en Radio Marca. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Buenas tardes. El Instituto Valenciano de Finanzas ha solicitado al juez de lo mercantil de Alicante el inicio del concurso de acreedores necesarios de la Fundación del Elche. En caso de salir adelante esta operación, un administrador concursal gestionaría el día a día de la Fundación, sustituyendo al patronato de la Fundación. Podría ser el mismo administrador concursal el que ahora mismo tiene el club. Pero, insisto, para esto tiene que dar luz verde el juez. El grupo Sun International, tras emitir el pasado fin de semana un comunicado en el que mantenía su interés, su firme interés por comprar, por adquirir el paquete accionarial del IVF sobre el Elche, ayer emitió un nuevo comunicado en el que aclara que este grupo inversor chino no tiene ni ha tenido nada que ver con cualquier persona o representante legal que el Elche haya tenido en el pasado y tampoco con el actual Consejo de Administración. Luego leeremos ambos comunicados para tratar de saber un poco más de este grupo inversor chino, que es el único con nombre y apellidos que ha dicho: aquí estoy yo. Repasaremos números, si nos da tiempo, que nos deja la jornada, y también algunas de las frases que todavía colean de un Rubén Baraja al que vimos más crítico que nunca esta temporada, con sus futbolistas y también con los aficionados. Bueno, pues un Elche Club de Fútbol que está en plena marea institucional. Ya sabemos que el Instituto Valenciano de Finanzas hasta el momento siempre ha sido el que ha tenido la sartén por el mango, pero siempre ha mostrado una actitud pasiva. Pues bien, desde hace unas fechas, desde hace unos meses, ha cogido el toro por los cuernos, en este caso presionado por Bruselas y esa posible sanción por avalar esos cerca de 14 millones de euros al Elche Club de Fútbol, y esas prisas hacen que el IVF tenga, pues eso, mucha rapidez a la hora de poner en marcha ese proceso que en principio podría suponer la venta de su paquete accionarial, es decir, el control del Elche en manos de quien lo compre. ¿En Elche hay gente dispuesta a comprarlo? Bueno, pues es una posibilidad que hemos escuchado en boca del Consejo de Administración, en boca también de la Asociación Regeneración, una posibilidad que está ahí, pero que todavía pues no tiene, yo creo que, una firmeza total, como en principio sí ha mostrado su firmeza este grupo chino, Sun International, que a través de comunicados, al menos de momento, ha dicho por activa y por pasiva que está dispuesto a comprar. Primero lo decía antes de cerrar el mercado de invierno, ahora lo sigue diciendo una vez cerrado el mercado invernal. Vamos a ir con todo ello y con lo que ha supuesto este movimiento de jaque, todavía no mate, pero sí jaque, del IVF al patronato de la Fundación, que a partir de ahora veremos cuál es su próximo movimiento. De momento, mañana se reúnen al filo de las 7 para estudiar el caso. Dicen que la posibilidad que ellos tienen es presentar el concurso voluntario. El concurso voluntario lo presenta una empresa cuando lógicamente tiene unas pérdidas mucho mayores a los ingresos y no tiene viabilidad. Entonces le pide al juez este concurso voluntario para entrar en concurso de acreedores y les eche una mano. Vamos, lo que ha hecho el Elche. No hay que confundir el Elche con la fundación. Sin embargo, el que ha golpeado primero es el Instituto Valenciano de Finanzas, que ha pedido el concurso voluntario. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en este caso el concurso voluntario lo pide uno de los acreedores, en este caso el IVF, que quiere recuperar el dinero, porque esa empresa no es viable, porque ese patronato de la fundación no está pagando el dinero que en su día avaló el ente valenciano. Por tanto, las cartas ya están sobre la mesa, al menos las del Instituto Valenciano de Finanzas. Tendrá que ser ahora el juez el que decida. Y bueno, pues vamos a ver en este sentido qué hace el patronato y también, por ende, el propio Consejo de Administración. Vamos a hacer una pausa y tratamos de explicarlo más a fondo. Ahora puede ser que te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. O también puede ser que no te lleves un Seat Mii por 6.900 euros, porque se van a acabar muy pronto. Porque es un Seat Mii por solo 6.900 euros. Hay decisiones que se toman solas, pero cuanto más rápido, mejor. Seat Mii por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. 101.4, 25 años contigo. El estudio de Teleelch Radio Marca se desplaza al centro de congresos. Jueves 3 de marzo, de 5 a 8 de la tarde, ven a vivir la radio en directo. Pasa la tarde con Paco Gómez, Conchi Álvarez, Rosmari Alonso, Eloy Licerán, Rosa Lucas, Carlos Empere y el resto de locutores de Teleelch Radio Marca. Patrocinan Sky Automóviles y Ankara Motor, Hipo, Internet y Telefonía, Grupo Net, Todocash, Tu Empeño Más Fácil y Ayuntamiento de Elche. Colaboran Ferretería Industrial Carrús, Madecor, Naturdama, Aceite Ecológico Grumet, Maderera Ilicitana, Metaconfort, Suelo Radiante, Autobuses Urbanos de Elche y Cervecería La Sabata. Ven a IFA a saborear el fin de semana más delicioso del año, Gastro Alicante. Toda la gastronomía de la provincia, la cocina típica de sus pueblos, sus vinos, sus dulces, lo mejor de sus huertas y la mejor comida food truck del momento. Concursos de caldo con pelota, ensaladilla rusa y coca. Gastro Alicante, del 27 al 29 de febrero, en IFA. Che, qué bo. En punta con Paco Gómez. Bueno, pues aquí continuamos 1:29 en directo a través del 101.4. Como os comentábamos, hace 24 horas saltaba la noticia. El IVF pide que se inicie el concurso de acreedores necesario de la fundación. Vamos a ver qué puede pasar a partir de ahora. Por ello, vamos a contactar con el secretario general del Elche Club de Fútbol y de su consejo de administración. Sé que está en una reunión importante, por eso le agradezco el que haya tenido la deferencia de atendernos, aunque sea unos minutos rápidos. Juan Pascual, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, preguntarte ir directamente al grano. Primero, si os ha sorprendido, Juan, el que el IVF haya solicitado al juzgado el inicio de este concurso necesario para la fundación. Bueno, en primer lugar, matizar o concretar que yo puedo hablar en nombre del Elche Club de Fútbol, lo cual represento, pero no en nombre de la fundación, que es realmente quien ha instado concurso al IVF sobre ella. Por tanto, mi opinión simplemente es una opinión desde el Elche Club de Fútbol. En segundo lugar, desde esta opinión del Elche Club de Fútbol, francamente sí nos ha sorprendido por varias razones. En primer lugar, porque habíamos iniciado una vía de diálogo que, por nuestra parte, hay que seguir continuando, pero que de la cual solamente habíamos tenido una reunión de trabajo, porque habían habido dos más, pero previas y un poco de concreción de cómo lo íbamos a hacer. Reunión de trabajo solo ha habido una y, por tanto, nos ha sorprendido que en estos momentos pues el IVF haya tomado ese camino que, en el fondo, puede traer como consecuencia pues un problema en el fútbol base del Elche Club de Fútbol, ¿no? ¿Habéis hablado desde que os habéis enterado con Manuel Illueca? No, con Manuel Illueca no. Hemos hablado con el señor Gomar y en este sentido, el señor Gomar nos ha trasladado la noticia del tema. Yo personalmente he hablado con él esta mañana y, bueno, lo bueno es que sí hemos concretado que vamos a seguir hablando, que el diálogo se va a seguir manteniendo y que probablemente en próximas horas tengamos una reunión para continuar el diálogo que ya habíamos iniciado. pero con la reunión que tuvisteis hace un par de semanas, ¿por qué creéis que ha tomado el IVF esta medida? ¿Por agilizar la venta de su paquete accionarial? Bueno, no lo entendemos. En primer lugar, porque hay una rumorología por ahí que no es cierta, en el sentido de que en esa reunión de Valencia se le dijera al IVF que la posibilidad de que la fundación entrara en concurso. Eso no es así. En esa reunión en ningún momento se mencionó la posibilidad de que la fundación entrara en concurso y, por tanto, esa no es una razón. En segundo lugar, no sé si con esto se agiliza la venta o no. Nosotros entendemos que si han solicitado un concurso voluntario o necesario, lógicamente esto ahora iniciará un proceso lento en el cual se nombrará, si es que el juez lo admite a trámite, esa solicitud, porque todavía no está admitida a trámite, simplemente está empezado el proceso. En la medida que el juez lo admita a trámite y que finalmente, si es que se aceptara ese concurso necesario, pues habrá que nombrar un administrador y habrá que iniciar toda una serie de trámites que, en mi opinión, ralentizan más que agilizan la posible venta. Uh-huh. En cualquier caso, si esto fuera así, la lógica dice que cuando una compañía está en concurso, es el administrador concursal el que va a gestionar esa venta de alguna manera. Y, por tanto, no sé si esto agiliza el proceso. En mi opinión, probablemente lo retrase. Uh-huh. Ellos piden el concurso necesario. ¿La fundación puede o va a pedir el concurso voluntario? No tiene sentido. O sea, si hay un inicio de proceso con ese tipo de concurso necesario, no tiene sentido que se pida un concurso voluntario. No tiene ningún sentido. Ni estaba previsto ni está en nuestro ánimo, por supuesto. O sea, yo creo que ahora habrá que seguir el proceso tal cual se ha iniciado. Y, Juan, porque claro, muchos oyentes nos preguntan, muchos seguidores del Elche, ¿qué podría suponer si finalmente el juez da luz verde a este concurso necesario y un administrador concursal se hiciera cargo de la fundación? ¿Qué supondría para la fundación y, sobre todo, también para el propio Elche Club de Fútbol y su consejo de administración? Bueno, yo, como solamente puedo hablar por el nombre del Elche Club de Fútbol, para el Elche Club de Fútbol le podría ocasionar un problema en su fútbol base, teniendo en cuenta que la fundación fundamentalmente como objetivo tiene el estar al tanto del cuidado y, de alguna manera, la financiación del fútbol base, y en ese sentido pues podría tener un problema el Elche con el fútbol base, lo cual no quiere decir que lo tenga, lo podría tener, pero es nuestra obligación como directivos del Elche Club de Fútbol, ante ese posible problema, buscar soluciones. Evidentemente esto no facilita las cosas, las entorpece, esto no facilita la labor del Elche, sino que lo entorpece, esto genera polémica dentro de la afición, lo cual en un proceso concursal como tiene el Elche no ayuda, pero evidentemente estamos aquí para solucionar problemas y este es un nuevo problema que nos ha aparecido y que desde la directiva intentaremos solucionar. Todo con trabajo, ilusión y fuerza, todo se soluciona y esto también se intentará solucionar. Y para el proceso concursal de la entidad, del Elche Club de Fútbol, ¿esto podría suponer un factor negativo? No, yo entiendo que el Elche Club de Fútbol seguirá su proceso. Hay que tener en cuenta que el Elche Club de Fútbol, con respecto a la fundación, esto no es una deuda del Elche Club de Fútbol. El Elche Club de Fútbol en su día hizo una ampliación de capital que suscribió la fundación con este préstamo del IVF. Por tanto, el Elche Club de Fútbol seguirá su proceso concursal como hasta ahora y no tiene por qué tener ninguna repercusión. La tendrá, en todo caso, como he dicho antes, en el fútbol base del Elche Club de Fútbol. Es una pena que en estos momentos, con la de problemas que tiene el Elche, añadamos uno más, en mi opinión, de forma innecesaria. Pero bueno, respetamos la voluntad del IVF, respetamos que ellos quieran salvaguardar sus intereses de una determinada manera. No coincidimos en que probablemente sea la mejor manera de salvaguardar los intereses. Creemos que esto, en el fondo, lo que va a llevar es a un retraso del proceso. No sé si esto maximiza el valor a conseguir por parte del IVF. En mi opinión, y es una opinión muy personal, cuando alguien tiene que realizar un activo que tiene por problemas económicos de cualquier tipo, se realizan mejor de forma individual que no detrás de un concurso o ya no digamos nada, detrás de una liquidación. El valor a obtener normalmente es inferior cuando uno hace estos procesos y consigue vender un bien dentro de un proceso de curso o de liquidación. Pero esto, el tiempo nos dirá si es mejor o peor. A priori y de una forma objetiva, parece que no es el mejor camino. Juan, en este momento el Consejo de Administración, porque está claro que el IVF lo que quiere es vender su crédito, vender su paquete accionarial, ¿el Consejo de Administración tendría capacidad económica para hacer una oferta sobre ese paquete accionarial? Bueno, yo creo que esto no está tan cerca como parece. Yo creo que si efectivamente se va a vender el paquete debajo de un paraguas, de un concurso o de una liquidación, quedan muchos meses todavía para que esto pueda ser una realidad. Yo ayer escuchaba que se iba a iniciar un proceso de venta. Bueno, si iniciamos un proceso de concurso, en paralelo iniciar un proceso de venta, pues es un poco complicado. No digo que no se pueda hacer, pero es un poco complicado. Habrá que esperar todos los procesos propios de un concurso y esto va a llevar meses. Por tanto, cuando esto finalmente salga a la luz pública, haya un precio que puede ser, insisto, debajo de un paraguas de una liquidación porque haya que liquidar, o de un concurso, si es que estamos en concurso, o no sé de qué manera se intentará realizar el paquete. Cuando llegue ese momento, habrá un precio de salida y en función del precio de salida, pues se le pondrá a voluntad para acceder a ello. Pero todavía es pronto para opinar dónde estamos y a dónde vamos a llegar y cuál es el precio, ¿no? Lo que sí parece claro es que si finalmente el juez diera luz verde a ese concurso necesario, se nombraría un administrador concursal y el primer paso, imagino, que sería pues el cese de los actuales patronos, ¿no? ¿Eso lo contempláis? Bueno, si es un concurso necesario, el juez lo admite y finalmente se marca así, efectivamente la ley es la ley y lógicamente el administrador concursal se quedará como administrador de la fundación, lo cual tampoco a priori es ningún problema, dado que la fundación tiene una problemática del día a día bastante sencilla, ¿no? No es una gran empresa con no sé cuántas problemáticas, ¿no? ¿Podría ser el mismo administrador concursal que lleva el concurso de Elche? Bueno, eso depende del juez. Probablemente podría ser, pero eso depende del juez. Evidentemente son dos concursos distintos, pero podría ser el mismo dada la relación que tiene una compañía con la otra, ¿no? Pero eso depende del juez. La última, Juan. ¿Qué te parece, qué opinión tienes o qué credibilidad le das al grupo chino Sun International, que en varios comunicados ha mostrado su firmeza en comprarle el paquete accionarial al Instituto Valenciano de Finanzas? No sé si has leído alguno de estos comunicados. ¿Qué opinión tienes? Bueno, yo quiero utilizar en esto, como en tantas cosas, el sentido común. Si hubiera un grupo francamente interesado en adquirir el Elche y hubiera un interés real, lo primero o segundo que hubiera hecho es dirigirse al Elche y saber un poco cómo está el Elche. O dirigirse a la Liga y preguntar un poco la problemática. A nosotros no nos consta que a la Liga se haya dirigido este grupo en particular, ni les consta esto, al menos es lo que nos han manifestado. A nosotros, desde luego, yo sí puedo manifestar que no se nos han dirigido directamente, simplemente pues la típica carta que te llega, que no sabes en qué punto es realidad o no realidad. Estas cartas hay que acompañarlas de algo más, que es ponerle cara y ojos a la persona que te viene a ver y que te viene a explicar el proyecto que tienen. Como esto no ha sucedido, la lógica me dice que esto no tiene visos de tener una realidad palpable. Y pero ellos sí que dicen que han presentado una oferta al IVF. ¿Os han reconocido en el IVF que sí hay una oferta formal de este grupo? Nosotros, como digo, solo hemos tenido una reunión en Valencia con el IVF y en esa reunión le preguntamos si en concreto había alguna oferta. El IVF nos negó que hubiera ninguna oferta concreta, simplemente que había contactos de gente que habían llamado al IVF a interesarse por el tema, pero ofertas concretas el IVF nos negó que hubiera ninguna encima de la mesa. Bueno, Juan Pascual, secretario general del Elche Club de Fútbol, te agradezco tu tiempo. Quiero añadir a esta conversación, si usted me lo permite, dos cosas. Sí. Una, decir a la afición que este consejo del Elche Club de Fútbol va a seguir luchando y peleando para que las cosas salgan adelante y somos optimistas en que las cosas van a seguir adelante. Esto no es más que un problema más que vamos a intentar solucionar como tantos otros. Yo creo que la situación que nos encontramos el 31 de julio era mucho más problemática que este tema puntual que ahora nos ha aparecido y que con esa ilusión vamos a sacar el tema adelante. Y en cuanto al IVF, simplemente reiterar lo que esta mañana hemos reiterado al señor Gomar. La voluntad de esta directiva es seguir hablando, la voluntad de esta directiva es solucionar los problemas yendo juntos y hablando juntos de los problemas. En ningún momento queremos tomar ninguna iniciativa que perjudique a otra parte o a ninguna parte y, por tanto, invocamos al diálogo, que es la mejor manera de solucionar esto. Vosotros queréis ir juntos, pero el IVF parece que no. Ya, pero no será porque nosotros no sigamos insistiendo en que queremos ir juntos. Y la voluntad de cada uno, evidentemente, cuando uno no quiere, dos no discuten. Nosotros queremos hablar, queremos dialogar y queremos buscar soluciones que sean la mejor solución para el Elche Club de Fútbol y, por ende, para la ciudad. No hay que olvidar que el Elche Club de Fútbol en esta ciudad es una entidad lo suficientemente importante y representativa como para que no andemos ni improvisando, ni yendo a la ligera, ni corriendo, ni tomando decisiones que luego a la larga nos podamos arrepentir. Lo que pasa es que, Juan, aparte de dialogar y de hablar, el IVF lo que quiere es cobrar. Yo lo entiendo, pero también hay que entender la postura del Elche. El Elche en su día por motivos X y porque un gobierno que había en aquel momento decidió apoyar al fútbol de la región, no solo del Elche, recibió un dinero que ahora, porque haya otro gobierno y quiera cambiar de opinión, que es muy respetable y nosotros lo aceptamos, simplemente pedimos que se haga con orden, con tranquilidad y no con prisas o con juzgados o con cosas que, lejos de facilitar las cosas pueden empeorar. Y por tanto, lo único que pedimos es que si efectivamente hay una voluntad de cobrar, nosotros por nuestra parte queremos reordenar el club, organizar el club para que en caso de que tenga que venir un inversor o que venga un inversor, se encuentre el club lo mejor en cuanto a orden posible y además que tengamos la garantía de que el señor con total confianza entre en el club. En un momento donde estás en un concurso, donde todavía no se han hecho los textos definitivos de la acción concursal, donde ya no hay ciertas cosas ordenadas, nos parece lógico precipitar para que pueda venir alguien que a lo mejor no es el más aconsejable pensando a futuro, no pensando a corto plazo, ¿no? Perfecto, queda reflejado. Gracias, Juan. Un saludo. Gracias a vosotros, muchas gracias. Juan Pascual, secretario general del Elche Club de Fútbol, ante, como digo, esta noticia que saltaba ayer, y es que el Instituto Valenciano de Finanzas ha solicitado al juez de lo mercantil de Alicante, con sede en Elche, el inicio de ese concurso de acreedores necesario de la Fundación del Elche, a la que se adscribe el 55% de las acciones del club, que en estos momentos están pignoradas a favor del IVF. Bueno, en caso de salir adelante esta operación, un administrador concursal, que podría ser Carlos Pomares, el actual administrador concursal del concurso del Elche, pues gestionaría el día a día de la fundación, insisto, si esto saliese adelante, si el juez da el visto bueno, y lo normal es que se sustituya a todo el patronato de la fundación. Este movimiento del IVF se debe al incumplimiento de los pagos de la fundación y la intención del organismo valenciano, lo que quiere es recuperar todo el dinero público invertido en el club. Con este paso, el Instituto Valenciano de Finanzas tomaría también las riendas del club, al tiempo que busca un posible inversor al que vender su paquete accionarial. El IVF firmará en breve, según anunciaban ayer desde el Gabinete de Comunicación de la Generalitat, firmará el convenio con una entidad asesora que le ayude en el procedimiento. Y entonces será el momento, según Manuel Illeca, de escuchar ofertas de grupos interesados. De hecho, en el comunicado de la Generalitat, desde el Gabinete de Comunicación, hablan precisamente de esta circunstancia y ponen palabras de Manuel Illeca, que dice textualmente, dijo ayer, que desde el actual gobierno valenciano están velando en todo momento por los intereses del club, se refiere al Elche, pero que no pueden olvidar los intereses de la Generalitat, que ha invertido mucho en esta fundación y deben recuperar hasta el último céntimo. Sigue diciendo Manuel Illeca en el comunicado de la Generalitat que en los últimos meses han estado en permanente contacto con la fundación, buscando siempre la mejor solución a esta situación, tratando de ir de la mano, buscando lo mejor para el Elche, tanto desde el punto de vista deportivo como desde el punto de vista económico. Illeca también ha barajado diversas opciones, pero que la solución a esta situación pasa por encontrar un comprador interesado en invertir en el Elche. El proceso, dice Illeca, el proceso de venta genera muchas incertidumbres tanto para el que compra como para el que vende. Pero entendemos, dice Illeca, que debe ser una venta rápida, razonada, pensada y bien trabajada. Por ello, siguió comentando Manuel Illeca, que van a convocar un concurso para elegir un agente especializado que será quien guiará y se encargará de todo el proceso buscando el mejor comprador posible, que será aquel que mejores garantías ofrezca. El primer objetivo del Instituto Valenciano de Finanzas va a ser en todo momento resolver el problema de esta institución deportiva, sigue diciendo Illeca, recuperar la inversión del Consell y, por supuesto, pedir responsabilidades a quien corresponda. Terminaba el director del IVF diciendo que vamos a seguir trabajando buscando lo mejor para este equipo, porque lo mejor para el Elche será siempre también lo mejor para los intereses de la Generalitat. Como digo, este es el comunicado con palabras de Manuel Illeca que ha colgado el Gabinete de Comunicación de la Generalitat. Por tanto, bueno, pues ahora mismo la pelota está perdón, en el tejado del juez, que si finalmente aprueba este concurso necesario, pues nombraría a un administrador concursal que convocaría una junta extraordinaria de accionistas. Todo esto son suposiciones, pero suposiciones más o menos lógicas. Y en esa junta extraordinaria de accionistas, se plantearía, lógicamente, la destitución de la Fundación y del Consejo de Administración, que podría dejarse a algunos hombres del Consejo o a ninguno. Eso ya dependería. Aquí el que manda ahora mismo y, además, ha dado un paso al frente es el Instituto Valenciano, que para eso tiene la mayoría accionarial, concretamente el 55%. Mañana la Fundación, los patronos de la Fundación, se reúnen al filo de las 7 en el Martínez Valero, pues para ver qué decisiones toman, pero ya habéis escuchado al secretario general del club diciendo que esto no es bueno, entorpece al club, según su visión. Y en principio, bueno, pues el tema del patronato de la Fundación, pues está claro, ha dejado claro que el patronato no va a presentar ningún concurso voluntario. Claro, es que no tiene sentido. O sea, el concurso voluntario se presenta antes. O sea, es una jugada en la que tú te adelantas para que ningún acreedor presente el necesario, que es lo que ha hecho el IVF. Ahora, ¿qué sentido tiene presentar el concurso voluntario? Llegas tarde. La Fundación podría haber presentado el concurso voluntario, es decir, no tengo capacidad financiera para sacar esto adelante, esta empresa, esta Fundación, presento el concurso voluntario. Pero no lo hizo, porque quería llegar a un acuerdo con el IVF. Y el IVF, según Manuel Illueca, parece que, a pesar de que mucho diálogo y muchas reuniones, se ha cansado, o es que tiene la espada de Damocles en el cuello, la espada de Bruselas y de la Unión Europea, dispuestos a sancionarles por darle dinero o avalar dinero a una institución deportiva y a una sociedad anónima. Y está claro que desde diciembre, cuando aquí vino Manuel Illueca, director del IVF, al IVF le han entrado muchas prisas, todas las que no tuvo para intervenir cuando debió de hacerlo como máximo accionista, cuando vio que el club se desmoronaba y lo descendían administrativamente, ahí no tuvo prisas, pero ahora que Bruselas le ha tocado la corneta, el IVF quiere raudo y veloz vender. Y la mejor manera es, lógicamente, quitar de en medio a los patronos, porque para eso el paquete accionarial, la mayoría, es del IVF, y pondrá patronos que él considere, patronos de su cuerda. Esto es completamente normal. Y el patronato de la Fundación, que ya estaba más para allá que para acá, más dispuestos a muchos presentar dimisiones y marcharse porque ya no pintan nada, no tendría sentido, y además lo ha confirmado el secretario general del Consejo de Administración, que no van a presentar ningún concurso voluntario. Ahora ya no tendría sentido. Bueno, esto por lo que se refiere al IVF y a ese concurso necesario presentado ante el juez. Una pausita y hablamos de esos comunicados de la empresa china Sun International Athletic Association, que es hasta el momento la única que al menos a través de comunicados, ha dado un paso al frente y ha dicho estamos dispuestos a comprar ese paquete accionarial. Lo curioso es que el IVF, que tan dispuesto está a venderlo y a venderlo rápido, todavía no ha dicho que este grupo empresarial esté dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? No lo sabemos. Lo dicho, una pausita y volvemos. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y cinco puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Hazte tu mejor apuesta en Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. En Xtep seguimos de liquidación de temporada de invierno. Disponemos de una gran selección de sudaderas, chalecos y chaquetas a 20 y 25 euros. Todo hasta agotar stock de temporada. No dejes escapar esta oportunidad. Ven ya a las tiendas Xtep. Cuando por fin te decides entre decenas de modelos de coche, llega el momento de elegir entre el Pack Technology, el Comfort, el Urban o el no sé qué lleva, pero seguro que también lo quiero. ¿Y si pudieses tener todo sin renunciar al precio? Descubre el nuevo Fiat Tipo con todo el equipamiento que buscas en un gran coche por solo 10.990 euros. Nuevo Fiat Tipo. No necesitas mucho para tenerlo todo. Esquella Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, aquí seguimos hablando de temas institucionales, a colación de que el Instituto Valenciano de Finanzas quiere vender a toda costa el paquete accionarial, soltar las acciones y recoger el dinero. Hay, de momento, un grupo con nombres y apellidos que ha dicho aquí estoy yo, con diversos comunicados, sobre todo los últimos, porque antes de cerrar el mercado de invierno ya se presentó en sociedad a través de comunicados diciendo que estaban dispuestos, siempre que fuese antes del mercado de invierno, para apostar en el mercado de invierno por fichajes e intentar el asalto a primera. Pero una vez cerrado el mercado invernal, han vuelto a salir a la palestra con diversos comunicados. El viernes por la tarde aparecía uno en el que, y leo textualmente, fechado de Zurich por Jaime Bauzá Adrover, representante exclusivo de Sun International Athletic Association, decía: queremos comunicarles que nuestro interés en adquirir el 55% de las acciones del Elche que posee el IVF sigue siendo firme desde noviembre de 2015 y estamos a la espera de que los asesores del IVF que ha contratado se pongan en contacto con nosotros para realizar la oferta definitiva e intentar adquirir en la subasta el control total del Elche Club de Fútbol. Sigue diciendo este comunicado del viernes que, de igual manera, queremos hacer públicas las intenciones que tenemos al adquirir el control total del club y dar la tranquilidad a los aficionados y a las autoridades que nuestra intención es la de crear un proyecto deportivo ambicioso, algo que tenemos muy claro debido a la importancia del club, la afición y la ciudad. El proyecto deportivo consiste en devolver a la ciudad de Elche y a este maravilloso club el prestigio y la posición que le corresponde entre los grandes de España. Queremos destacar los siguientes puntos sobre los que queremos hacer. Dice: escuchar la voz del aficionado, que es la parte más importante en este proyecto, sin el cual no se podría plantear y reconducir la situación a nivel institucional dentro del club, no solo con gente de nuestra confianza, con amplio bagaje a nivel profesional, sino también eliminar cualquier elemento que pueda perjudicar el progreso de este ambicioso proyecto en el que nos estamos involucrando. Otro punto, inversión de capital para ascender al club a la primera división y lograr los objetivos. Otro punto, inversión en la ciudad deportiva y estadio, creando, a ser posible, residencia deportiva, centro comercial, tiendas, hotel o indicando una vez sean los planos y terreno disponible. Desarrollar la cantera y darle el papel importante que se merece para que los jóvenes deportistas tengan el desarrollo y las instalaciones adecuadas para convertirse en los próximos jugadores del primer equipo. El señor Shan Chi Hong, director de Sun International Athletic Association: una vez la compra de las acciones sea realizada con éxito, será el máximo dirigente del club y el encargado de desarrollar junto con las personas de confianza en España el proyecto descrito, restituyendo así la imagen del Elche. Firmado, como hemos dicho, Jaime Bauzá Adrover, representante exclusivo de esta empresa. Esto el viernes. Ayer, por la tarde, llegaba otro, fechado también en Zurich, a fecha de ayer, y ponía que debido a los comentarios que se están realizando sobre la futura compra del Elche, nos vemos en la necesidad de hacer referencia a varios puntos importantes al respecto. Primero, que este grupo inversor no tiene ni ha tenido nada que ver con cualquier persona o representante legal que el Elche haya tenido en el pasado y que haya llevado a la situación actual del mismo. Segundo, que este grupo inversor no tiene nada que ver con cualquier persona o representante legal que el Elche tenga en su actualidad o pertenezca de manera directa o indirecta su consejo de administración. La única intención de este grupo inversor es la de realizar un proyecto acorde con lo que demanda la importancia de un club como el Elche, su ciudad y su masa social, etcétera, etcétera. El resto ya es más o menos como el primer comunicado. Y sigue diciendo al final que este grupo inversor sigue a la espera de la llamada del IVF y de los asesores externos que el mismo haya decidido contratar para la venta de acciones, tal, tal, tal. Bueno, pues esto es lo que hay. Decía el secretario general del Elche que no les pone caras y ojos. Hombre, a ver, después de lo que hemos escuchado, más que iba a decir visto, después de lo que hemos escuchado con los préstamos fantasmas iraní, belga, estadounidense, australiano, casi casi ya podríamos decir hasta de Totana y Albacete, con la nefasta gestión del Consejo de Administración de Sepulcre, la no menos brillante de Juan Anguís y los engaños, de todo lo que ahora conlleva el tema del proceso concursal, el IVF, que estaba muy a buenas con el Consejo y a las primeras de cambio hace jaque, no sé si mate, a la Fundación. Ahora, bueno, este grupo, que es cierto que lleva desde noviembre o diciembre diciendo aquí estoy yo, pero simplemente con comunicados, alguien me pregunta, ¿pero es fiable? Yo le digo lo mismo. Yo no me fío ahora mismo ni de mi padre. Mi padre, cuando lo tenga cara a cara, de él sí me fío. Pero lo tengo que tener cara a cara. Yo hasta que no vea que una persona físicamente llega al Elche, firma los papeles y dice aquí estoy yo, he depositado el dinero o aquí está el dinero y soy el nuevo gerente, presidente, secretario general, el mandamás, no me lo creeré. Porque es normal que seamos escépticos. Después de los truchos que nos han ido metiendo, pero todos, no lo digo truchos porque lo dijo el ínclito y también queridísimo aquí en nuestra ciudad, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, lo dijo sobre el pagaré famoso de Anguís, pero vamos, truchos aquí han sido todos, o casi todos. Generalizar casi siempre acarrea injusticia. Por eso no podemos fiarnos de nadie, pero yo ni le quito ni le doy credibilidad a este grupo empresarial. Yo lo que digo es que si de verdad alguien quiere comprar el Elche, decías Javier, el secretario general Juan Pascual, no, tiene que venir a hablar con nosotros, no tiene por qué ir a hablar con ustedes. Con presentarse en la Generalitat y llevar un maletín de 14 millones de euros, con un lazo le dan el paquete accionarial del Elche. Es así de sencillo. Los comunicados están muy bien. Pero aquí lo que cuenta es el dinero, la pasta, que es lo que quiere el IVF, las acciones, actuar. Y eso, de momento, pues no lo ha hecho absolutamente nadie. Nadie, ni el que lo prometió ni el que lo dejó de prometer. Aquí todos son palabrerías y nadie es capaz de poner el dinero. Bueno, pues de momento esta es la situación actual. ¿Esto es lo que nos merecemos? No, la afición del Elche no se merece lo que está sufriendo y viviendo. La afición del Elche y el equipo deportivo del Elche deberían estar en primera división, que para eso se lo ganaron en el campo. Pero la negligencia de los dirigentes que han pasado, por desgracia, nos ha llevado a esta situación. Esperemos tiempos mejores. Así nos hemos comido hoy el programa. Al final, lo que os he dicho, de la pelota hablamos poco o nada. Mañana igual será otro día. Como siempre, gracias por vuestra atención. Más deporte a las 7 en el remate. Un saludo. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.